No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Bueno, a continuación voy a leer un extracto del libro Caos de la argentina Magalí Tajes, publicado en el 2018. Sobre la mujer es este extracto y dice así: soy mujer y en contra mío están la iglesia, la prensa, la moda, la estética, los viejos ideales, otras mujeres, no es una ironía, la televisión, las publicidades de menstruación. ¿Por qué comer comida dietética mejora mi reputación? Y sí a la legalización del aborto, y con esta boca digo mamá y también digo orto. No tengo que soportar tus insultos cuando manejo un coche. No tengo que tener miedo cuando salgo sola de noche. Soy mujer, lo otro, el sexo débil, el objeto, la vagina con dientes. Soy la que te trajo al mundo o la que este mundo miserable te negó. Soy la obrera que murió prendida a fuego por reclamar los mismos derechos. Soy la prostituta que violó un camionero y la que llora cuando se deja tocar las tetas por el jefe o por el padre. Soy la que tenés laburando en negro en tu casa. Soy una de las tantas de la trata, anónima, invisible, mediatizada, solo por negocio. Soy la que llegó 12 siglos después que los hombres a la universidad, solo por ser mujer. Soy mujer y lucho por la igualdad. ¿Cómo puede ser que las diferencias nos maten y haya impunidad? Hola amigos y amigas, regresamos a nuestro programa de radio comunitaria aquí en Madrid, Abrazando Culturas, y ahora contamos con la visita de nuestras compañeras de Convergencia de las Culturas. Él se lo estaba buscando. Estamos ahora con Paula, nuestra querida voluntaria de Sevilla, y Dolly, una de nuestras alumnas. Y nos sentimos muy, muy contentos porque estamos tratando de conectar culturas, conectar diversas generaciones, y esto es lo que estamos logrando, no solamente en Abrazando Culturas, sino también en Convergencias de Culturas. Paula, quería saber cuál es tu opinión sobre el Día Internacional de la Mujer, este día tan importante que celebraremos el próximo 8 de marzo. Queríamos oír tu opinión. Hola, buenas a todos. Pues, bueno, creo que ojalá, o sea, no fuera necesario, pero veo súper importante que todo el mundo, tanto hombres y mujeres, vayan a manifestarse para, bueno, esta lucha reivindicativa de la igualdad real que debería de existir, ¿no? Tanto en España como en otros países. Claro, por supuesto. Y para ti, ¿cuál es el papel que está jugando en la mujer? Que está realizando? No digamos jugando, porque no estamos jugando. Estamos tomándonos las cosas muy en serio. ¿Qué está realizando la mujer ahora en en la actualidad? ¿Cómo tú ves a la mujer del siglo XXI? Yo creo que ahora, o sea, como que las mujeres tienen más conciencia que hace unos años, ¿no? Como que antes estaba más normalizada la situación y pasaba y ya está. Pero ahora, pues, hay esa conciencia de decir, oye, vamos a cambiar esto y realmente, hombre, yo creo que es verdad que ahora en España, con respecto a hace unos años, la situación en muchos aspectos ha mejorado mucho, en pocos años. Pero es verdad que todavía, sobre todo en cosas de a nivel laboral o sí, de igualdad que se podría hacer y que son como medidas fáciles y que no se están haciendo y son las primeras que habría que reivindicar, ¿no? Cosas de la familia, el papel de la mujer en la familia. Sí. Pero igual yo como latinoamericana, uh-huh, veo que en España el camino, pues, está como más expedito para nosotras, si comparamos, sí, comparamos con la situación que podemos ver en Latinoamérica o en otros países, uh-huh, donde la figura femenina transita caminos más difíciles. Bueno, no sé, yo, por ejemplo, en cuanto a seguridad de caminar en las calles, sí, wow, que noto la diferencia, entonces... Bueno, aquí también, o sea, es algo que tienes inconscientemente, sí, y que todavía, y eso sí que va a ser muy difícil de cambiar, o sea, hasta que no haya educación y pasen varias generaciones, que no tengas ese miedo, que, claro, o que no quieras. Pero que yo personalmente noto la diferencia que en Latinoamérica... Uh-huh. No me atrevería a hacer cosas que aquí sí siento, me siento un poco más segura, pero igual es un camino que todavía hay que seguir limpiando y seguir, porque creo que no es una lucha de un día ni de dos años, sino es algo que tenemos que constantemente estar, ¿no? A ver, yo diría incluso de muchas generaciones, porque al final como que todo el sistema que tenemos o que, uh-huh, conocemos... la mujer no ha participado en la, uh-huh, decisión de cómo funcionan las cosas. Correcto. Entonces, sí que a lo mejor ahora se está luchando para que lleguemos un poco a, bueno, decir puestos de poder, pero no sé, como tener más importancia a las decisiones, claro, para así también cambiar el mismo deber. No, uh-huh, sé si es radical o no, pero todo como un poco más de raíz, de cuestiones que nos... O sea, que no sé, que pienso en la justicia o todo. Todo ha sido creado por... una mayoría que al final han sido hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, si la mujer tuviera decisiones en todos estos ámbitos, yo creo que la sociedad sería diferente porque nos ha contado con la mitad de la población, que al, claro, final es como muy fuerte, ¿no? Pero... Sí, porque es lo que nos han acostumbrado que está bien, sino no es necesario que, uh-huh, que intervengas. Dolly, ¿qué edad tienes? 16. Qué linda edad. Bueno, desde tu edad, desde tu... ¿De dónde eras? Yo de la India. De la India. Sí. Entonces cuéntame desde tu punto de vista, no solamente por tu edad, sino por tu cultura y de dónde vienes. ¿Sí? ¿Cómo ves tú o cómo ven desde tu casa todo esto, el tema internacional de la mujer? Bueno, pues por ejemplo, en las tareas del hogar, uh-huh, aunque yo quiero que mi padre colabore con las tareas y que haga su parte, no lo hace y como que eso no me sienta nada bien, pero igualmente mi madre no, como que no protesta, sino que lo deja estar, pero porque es por la sociedad. En la cultural. India es como muy normal que la mujer se quede en casa y cuide de los niños, uh-huh, y que el padre pues que vaya a trabajar, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso ahora en la actualidad se está cambiando. También en la India se está notando que hay muchas familias que las mujeres van a trabajar en puestos de... en los mismos puestos que los hombres, y eso está muy bien. Vale. ¿Y qué te ha motivado a ti a este acercamiento? Porque te veo realmente, para 16 años, te veo bastante conocedora del tema, te veo empoderada... ¿En tu familia te apoyan esta iniciativa de hablar, de ir a las marchas y todo eso? Es que nunca he tenido la oportunidad de ir a la manifestación, pero de verdad que me gustaría ir porque, por ejemplo, por la tele lo veo y, uh-huh. y realmente me impresiona cuántas mujeres y hombres hay juntos para reivindicar una cosa que debería estar pasando, pero que por desgracia no. Y yo creo que me motiva mucho porque en verdad el feminismo es como súper importante porque no hay igualdad y no es justo. Entonces tú ves eso, el feminismo es como, es la igualdad, es lo que queremos conseguir. Claro. Me parece algo muy lindo que a tu edad tan corta puedas entenderlo así y que puedas expresarte libremente. Me siento muy muy contenta porque eres el futuro. Todos lo somos, porque todos vamos hacia el futuro. Claro. Pero las voces jóvenes, los que están comenzando a construir los cimientos del futuro, es muy importante que tengan claro esto para que sepan hacia dónde van y puedan transmitir el mensaje. Vamos a ver si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió. Yo creo. Teníamos hace poco a nuestras queridas amigas Dolly y Paula, Paula de Sevilla y Dolly de la India, contándonos su experiencia y sus opiniones sobre el Día Internacional de la Mujer. Muy agradecidos estamos con ustedes por haberse tomado su tiempo, habernos escuchado y haberse sentado con nosotros a conversar sobre este día tan importante y contarnos sus opiniones. Nos despedimos ahora de ustedes, pero no sin antes invitarlos a nuestros radioescuchas para la marcha del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué día se va a llevar a cabo, Dolly? El día 8 de marzo, que cae el domingo, a las 5, desde Atocha hasta Plaza de España. Bueno, entonces ya saben, no hay excusa, vayan todos en familia, tienen que ir. Es un momento de encuentro, un momento de unión y de vernos a la cara como seres humanos y como todos somos, todas y todos somos partes de un todo y la igualdad, el amor es lo que tiene que prevalecer. Entonces, pues los invitamos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara. Y es puntual, muy formal, tiene la nariz plateada. Su sonrisa me dice que él ya ha vendido su alma. Hablas con tiento, como lo haces desde el estrado. Tu retórica de colegio privado es de campeonato. Tu raya del pelo es perfecta, lo aprendiste en el parvulario. Y eres el segundo plato, un auténtico partidazo. Miau, miau, miau, suena en mi cabeza, tus palabras están préstame tú tu vientre, véndame los hijos que tengan tus hermanas, déjame que beba un poco de tu sangre. Para cerrar esta sección de entrevistas por el Día Internacional de la Mujer, tenemos a dos invitados muy especiales, muy polifacéticos y latinoamericanos. Uno de ellos es Armando Alanis Pulido, escritor con más de 20 años de trayectoria. Y bueno, no voy a contar yo todo porque Armando pues, se presentará él mismo. Son entrevistas que estamos realizando vía Skype con estas personas. Y bueno, pues, discúlpense algún problema técnico. Entonces, Armando, cuéntanos un poco de ti. Qué gusto tenerte aquí en el programa hoy. Hola, soy Armando Alanís Pulido. Soy escritor. Soy mexicano. Nací en Monterrey, Nuevo León. Y escribo poesía desde hace varios años. Tengo algunos libros publicados. Y hace 24 años, en 1996, fundé un proyecto que se llama Acción Poética y que se trata de llevar la poesía a espacios visibles en las ciudades. ¿Cuál es tu opinión sobre el Día Internacional de la Mujer? Las mujeres, como te dije, son parte fundamental de la sociedad y esperemos que pronto tengan las condiciones de igualdad que se merecen. Tú como artista, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves tú la figura de la mujer en el hecho cultural latinoamericano del siglo XXI? La figura de la mujer, fundamental. En estos momentos, aunque es muy delicado dar una opinión desde el género masculino para el asunto femenino y todos los movimientos, creo que son necesarios, son parte de los tiempos y que es un aprendizaje de la sociedad y que va a tener sus pros y sus contras y que a mucha gente le va a ir mal y a mucha gente le va a ir bien, pero que a final de cuentas se va a lograr el equilibrio que todos queremos y deseamos y soñamos. Vale, Armando. Sí, bueno, desde la postura, desde el lado masculino, sí, sí entiendo que puede ser complicado dar una opinión sobre cómo se vive el Día de la Mujer o cómo lo vemos o cómo debería ser, porque obviamente hay temas de la mujer que solamente nosotras podemos entendernos, como las cosas que reclamamos o cómo lo sentimos, pero siempre me parece que es importante ver esto también desde la óptica masculina, porque personalmente lo creo, porque creo que el feminismo lo que busca, y creo que pues estoy, casi todos están de acuerdo conmigo, lo que busca es la igualdad, ¿sabes? Y es importante poder escuchar la opinión del otro, es lo más importante, ¿no? Entonces siempre me parece adecuado escuchar la voz masculina con respecto a este día tan importante y qué piensan ellos, porque estamos tratando, qué piensan ustedes, porque estamos también tratando de enviar el mensaje a todos. Chiquillo, te afile tanto el colmillo, a que te buscas si te valga la pena. Estilo de vida sevillano, frase levanta las manos, marcha pompón, estamos, son las mismas cosas chiquititas, tan tan malas como tu hermano. Muchísimas gracias, Armando, por tu tiempo, por tus respuestas y por tu arte. Espero que podamos seguir compartiendo en próximos programas y compartiendo cultura aquí en Abrazando Culturas. Caminamos sin querer evitarlo, empíricas, como decir que le voy a hacer, es así, no quiero tener rehenes. Nuestra siguiente invitada es una muy querida amiga de Argentina, de Mar del Plata, escritora y con una trayectoria artística muy interesante. Bueno, sin más que añadir, voy a dejar que ella misma se presente. Hola, buenos días, me presento. Soy Gabriela Beal de Mar del Plata, Argentina. Soy técnica ceramista, maestra de Reiki y poeta. En la actualidad trabajo en un local de instrumentos musicales y a la tarde en terapias holísticas. Wow, Gabriela, tienes que hacer malabares con todo tu tiempo, ¿no? ¿Cómo fue tu motivación para el acercamiento artístico? ¿Qué te impulsó? ¿Qué te produjo esas ganas de acercarte a este mundo tan loco y hermoso? No tengo un recuerdo de que haya una fecha específica, creo que siempre estuvo de alguna manera, pero con el tema de escribir, creo que ciertos acontecimientos familiares dolorosos y el vivir enamorada de imaginarios me llevaron a estar escribiendo constantemente y continuamente desde muy chica. Gabriela, desde tu casa, desde tu niñez, ¿tú consideras que tuviste incentivos, algo que te impulsó a seguir este camino artístico, literario, o tuviste que abrirte camino y luchar en contracorriente contra tu familia? ¿Cómo fue estos inicios? Si tuve incentivos desde mi familia, no tuve para una parte artística. Siempre fui la oveja negra, la que va en contra de la corriente y la que siempre fui criticada de todo lo que decidí hacer. Si estudié, como dije antes, mis acercamientos de chica, siempre me gustó escribir, pintar, crear. Estudié en la Escuela de Cerámica Rogelio Irurtia, pero escribir viene desde adentro. Estudiar sola, pero siempre desde joven. Tuve muchísimos maestros que me corrigieron y corrigen para tratar de mejorar, sobre todo desde el lado de la crítica, pero tampoco dejándome influenciar para cambiar mi verdadera voz, ¿no? Influencias del entorno, no tuve influencias que me llevaron o que copiara o que tuviera ejemplos, pero creo que también haber sido ellos así influenciaron para que yo me convirtiera en quien soy. ¿Qué artista impactó en mi vida? Y no podría nombrar a todos porque creo que fueron muchos. A los 12 años fue la primera vez que me dieron plata y que me pudiera salir a comprar algo sola. Y lo primero que hice fue ir a una librería que ya no existe acá en Mar del Plata y comprarme un libro de Miguel de Cervantes, el cual me autodediqué y todavía conservo. Después, que sus letras influyen o me encantan o me inspiran, Delmira, Juana, Alfonsina, Cortázar, Borges y muchísimos contemporáneos, ¿no? Que he leído y que me inspiran, y son los que gracias a ellos nacieron mis hijos literarios. ¿Cuál es tu visión de esta mujer en este proceso creador, esta mujer latinoamericana del siglo XXI? ¿Cómo la ves tú desde nuestra posición? No se puede generalizar, porque no todas las mujeres estamos transitando la misma crisis, empoderamiento o encuentro con uno misma. Estamos en un proceso, creo, en un momento de transición, de lucha, de extremos, como todo, ¿no? Como toda crisis, hasta que se llegue a un punto, hasta que converjan en una idea superadora, que marque el camino para todas, ¿no? Los clanes, linajes, que se pueda sanar el pasado, el presente para un mejor futuro. Creo que el feminismo, como lo estamos viendo ahora, es sumamente positivo en el despertar para algunas mujeres. Otras, creo que fuimos feministas desde el parto, que luchamos por desde adentro de la familia, desde el entorno, desde los trabajos, que nunca nos dejamos avasallar. Pero bueno, esos no son las generales, ya que venimos de un mundo machista, pero estamos aún en esa crisis de identidad, de realmente saber qué queremos o hacia dónde queremos ir, y tenemos que dejar también bien claro qué enseñanza les vamos a dejar a las generaciones que vienen, ¿no? Que esté bien marcado, bien procesado, en equilibrio, que sea sanador, ¿no? Sobre todo eso. Bueno, buenas tardes. Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en nuestro pequeño bebé que estamos comenzando a dar pasitos con él. Es un gran honor haberte tenido a ti y a Armando, que se hayan tomado el tiempo para hablar con nosotros y pues contarnos un poco sobre sus vidas y cómo ven este Día Internacional de la Mujer y cómo desde sus diferentes posiciones, ustedes ven a la mujer, al arte y cómo han vivido todo este camino. Muchísimas gracias de nuevo y espero que puedan estar con nosotros en próximas ediciones del programa Abrazando Culturas. Y que yo con mi locura nunca le fallé. Hasta aquí, queridas y queridos amigos radioescuchas, este es el fin de nuestro programa de hoy. Gracias a ustedes por escogernos, por oírnos y espero que les haya gustado muchísimo y nos podamos encontrar en otro próximo programa. Que pasen un lindo día y hasta luego. Y saben, siempre amor y gratitud. Besos y escucharon a Constanza Insúa. Hasta luego.